Bienvenidos. Este es el día número 301. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Jeremías, del libro Eclesiástico y del Evangelio según San Juan. Acerquemos nuestro corazón al Dios que ha querido acercarse a nosotros, dándonos a su Hijo Jesucristo. Él es la plenitud de toda la revelación, la cumbre de toda la Sagrada Escritura, el mensaje perfecto que Dios quería dar a nuestro corazón. Con esta disposición, digamos juntos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Jeremías, desde el capítulo 30, versículo 1, al capítulo 31, versículo 22. Palabra que llegó a Jeremías de parte del Señor en estos términos. Así habla el Señor, el Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que yo te he dirigido, porque llegarán los días, oráculo del Señor, en que cambiaré la suerte de mi pueblo Israel y Judá, dice el Señor, y los haré volver al país que he dado a sus padres, y ellos lo poseerán. Estas son las palabras que el Señor dirigió a Israel y a Judá. Así habla el Señor. Hemos oído un grito de terror, es el pánico y no la paz. Averigüen y vean si puede un varón dar a luz. ¿Por qué entonces veo a todos los hombres con las manos en las caderas, como una parturienta? ¿Por qué todos los rostros se han puesto lívidos? ¡Ay, porque es grande aquel día y no hay otro igual! Es un tiempo de angustia para Jacob, pero él se salvará de la angustia. Aquel día, oráculo del Señor de los ejércitos, yo quebraré el yugo de su cuello y romperé sus ataduras. Ya no servirán a extranjeros, sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey que yo le suscitaré. Y tú no temas, servidor mío Jacob, oráculo del Señor, no te espantes, Israel, porque yo te salvaré de un país lejano y a tu descendencia del país de su cautiverio. Jacob volverá y vivirá en calma, tranquilo y sin que nadie lo perturbe, porque yo estoy contigo, oráculo del Señor, para salvarte. Sí, yo aniquilaré a todas las naciones entre las cuales te había dispersado, pero a ti no te aniquilaré. Te corregiré con equidad, pero no te dejaré impune. Porque así habla el Señor. Tu herida es incurable, irremediable tu llaga. Nadie defiende tu causa, no hay remedio para tu herida, tú ya no tienes cura. Todos tus amantes te han olvidado, no se interesan por ti. Porque yo te he golpeado como golpea a un enemigo con un castigo cruel, a causa de tu gran iniquidad, porque tus pecados eran graves. ¿Por qué gritas a causa de tu herida, de tu dolor incurable? A causa de tu gran iniquidad, porque tus pecados eran graves, yo te hice todo esto. Pero los que te devoran serán devorados, y todos tus adversarios irán al cautiverio. Los que te despojan serán despojados, y a los que te saquean los entregaré al saqueo. Sí, yo cicatrizaré tu llaga y te sanaré de todas tus heridas, oráculo del Señor, porque te llaman la expulsada, esa Sión de la que nadie se preocupa. Así habla el Señor. Sí, yo cambiaré la suerte de las carpas de Jacob y tendré compasión de sus moradas. La ciudad será reconstruida sobre sus escombros y el palacio se levantará en su debido lugar. De allí saldrán cantos de alabanza y risas estridentes. Los multiplicaré y no disminuirán, los glorificaré y no serán menoscabados. Sus hijos serán como en los tiempos antiguos, su comunidad será estable ante mí, y yo castigaré a todos sus opresores. Su jefe será uno de ellos, y de en medio de ellos saldrá su soberano. Yo lo haré acercarse, y él avanzará hacia mí, porque si no, ¿quién se atrevería a avanzar hacia mí, oráculo del Señor? Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Miren el huracán del Señor, ha estallado el furor, arrecia la tempestad, gira sobre la cabeza de los malvados. El ardor de la ira del Señor no se volverá atrás hasta haber ejecutado y cumplido los designios de su corazón. Al término de estos días, ustedes lo entenderán. En aquel tiempo, oráculo del Señor, yo seré el Dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. Así habla el Señor. Halló gracia en el desierto el pueblo que escapó de la espada. Israel camina hacia su descanso. De lejos se le apareció el Señor. Yo te amé con un amor eterno, por eso te atraje con fidelidad. De nuevo te edificaré y serás reedificada, Virgen de Israel. De nuevo te adornarás con tus tamboriles y saldrás danzando alegremente. De nuevo plantarás viñas sobre los montes de Samaria. Los que las planten tendrán los primeros frutos. Porque llega el día en que los vigías gritarán sobre la montaña de Efraín: de pie, subamos a Sión, hacia el Señor nuestro Dios. Porque así habla el Señor. Griten jubilosos por Jacob. Aclamen a la primera de las naciones. Háganse oír. Alaben y digan: el Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Yo los hago venir del país del norte y los reúno desde los extremos de la tierra. Hay entre ellos ciegos y lisiados, mujeres embarazadas y parturientas. Es una gran asamblea la que vuelve aquí. Habían partido llorando, pero yo los traigo llenos de consuelo. Los conduciré a los torrentes de agua por un camino llano donde ellos no tropezarán. Porque yo soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Escuchen, naciones, la palabra del Señor, anúncienla en las costas más lejanas. Digan: el que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor ha rescatado a Jacob, lo redimió de una mano más fuerte que él. Llegarán gritando de alegría a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor, hacia el trigo, el vino nuevo y el aceite, hacia las crías de ovejas y de vacas. Sus almas serán como un jardín bien regado y no volverán a desfallecer. Entonces la joven danzará alegremente, los jóvenes y los viejos se regocijarán. Yo cambiaré su duelo en alegría, los alegraré y los consolaré de su aflicción. Colmaré a los sacerdotes con la grasa de las víctimas y mi pueblo se saciará de mis bienes, oráculo del Señor. Así habla el Señor. Escuchen, en Ramá se oyen lamentos, llantos de amargura. Es Raquel que llora a sus hijos. Ella no quiere ser consolada porque ya no existen. Así habla el Señor. Reprime tus sollozos, ahoga tus lágrimas, porque tu obra recibirá su recompensa, oráculo del Señor, y ellos volverán del país enemigo. Sí, hay esperanza para tu futuro, oráculo del Señor. Los hijos regresarán a su patria. Oigo muy bien a Efraín que se estremece de pesar. Me has corregido y yo acepté la corrección como un ternero no domado. Conviérteme y yo me convertiré porque tú, Señor, eres mi Dios. Sí, después de apartarme me arrepentí y al darme cuenta me he golpeado el pecho. Estoy avergonzado y confundido porque cargo con el oprobio de mi juventud. Es para mí, Efraín, un hijo querido o un niño mimado, para que cada vez que hablo de él todavía lo recuerde vivamente. Por eso mis entrañas se estremecen por él. No puedo menos que compadecerme de él, oráculo del Señor. Levanta para ti, mojones, colócate señales, fíjate bien en el sendero, en el camino que has recorrido. Vuelve, Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo irás de aquí para allá, hija apóstata? Porque el Señor cree algo nuevo en el país. La mujer rodea al varón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro Eclesiástico, capítulo 17, versículos del 1 al 14.